voy a morir, mijita, y me va a quedar parado el negocio en mi finquita que yo tanto he cultivado. Pero por eso no llore, ni haga su vida maluca. Busque ese otro mayordomo pa' que le siembre la yuca. Pero sí voy a encargarle todo lo que yo he sembrado, que no me arranquen las papas ni me corten el cacao. Véndale frutas a Toño, sin pagar que no se vaya. Dele barato el madroño y venda cara la papaya. Dele barato el madroño y venda cara la papaya. Dele barato el madroño y venda cara la papaya. Écheme un compadre nuestro, mijita, y perdone, que se la hice muchas veces, mi. Muchas veces, mi amor. No se le olvide, mijita, de limpiar su remolacha. Y acuérdese que en la huerta yo le sembré la racacha. No coma mucho banano, que es malo para los riñones. Y cuídese que el verano no le seque los limones. Ahí le queda el gallinero, ese que yo le hice nuevo. Y cuide que el mayordomo no se le quiebren los huevos. Y mi último deseo, que el maíz quede sembrado. Y antes de que yo me muera, que limpien bien mi cacao. Y antes de que yo me muera, que limpien bien mi cacao. Y antes de que yo me muera, que limpien bien mi cacao. ¿Cuál cacao, hombre? El que yo sembré, mija, allá en la cañada. Último deseo, que el maíz quede sembrado. Y antes de que yo me muera, que limpien bien mi cacao. Y antes de que yo me muera, que limpien bien mi cacao. Y antes de que yo me muera, que limpien bien mi cacao.